Es momento de informar a todo el país. Informativo Cori Nocturno. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Uruguay, unido por la red de emisoras más grande que integran Radio Tabaré Salto, Radio Frontera Artigas, Radio Paso de los Toros, Radio Agraria Cerro Chato, RBC de Piriápolis, Radio Reconquista Rivera, Radio Cuareim Artigas, La Voz de Paysandú, Radio Fortaleza Rocha, Difusora 33, Radio Zorrilla de San Martín Tacuarembó, AM Turística Salto, Radio Felicidad Paysandú, Radio Durazno, Radio Rivera, Radio Carmelo, Radio Cristal del Uruguay, Radio Rincón de Fraiventos, Radio San Carlos, Radio Virapitá San Gregorio de Polanco, Radio Acuarela de Melo, Paz, la nueva Radio Guichón, Radio Charrúa Paysandú, Radio Sarandí del G, Difusora Americana Trinidad, Radio Villadero, Radio San Salvador Dolores, Emisoras del Este de Minas, Nueva Radio Regional de Lascano, Radio Continental de Pando, Emisora Delta José Pedro Varela, Emisora Libertad, Emisora del Sauce Juan Lacase, Emisora Color Cardona, Amanecer Colonia, Piedra Alta Florida, Millennium Punta del Este. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición noticiosa. A todos en todo el país, buenas noches, titulares. La justicia imputó al hombre que se llevó por la fuerza a su hija tras amenazar a la madre con dos machetes en Solimar. Según la información oficial, el hombre fue detenido posteriormente por la policía en la zona del anillo perimetral de Montevideo. La niña fue localizada y rescatada, encontrándose en buen estado de salud. Por otra parte, encontraron el cuerpo sin vida del hombre que era buscado en el Río Negro. La víctima estaba con su familia en el puente Aguiar sobre la ruta 26, en el límite departamental entre Cerro Largo y Tacuarembó, cuando una correntada lo sorprendió. En la tarde de este domingo, una camioneta de marca Fiat fue atacada a tiros en el barrio Plácido Yauri, en la ciudad de Montevideo. Los impactos de bala fueron 12, según se observa en la camioneta, todos ellos de una pistola 9 milímetros. También apareció el cuerpo sin vida de la tercera persona desaparecida el pasado sábado en la represa de India Muerta, en el departamento de Rocha. Ocurrió un siniestro fatal en ruta nacional número 9, a la altura del kilómetro 331, en la rotonda de ingreso a la Barra del Chuy. Según informó a Radio Monte Carlo el vocero de la policía caminera, Belso Rodríguez, una moto con dos ocupantes habría impactado contra una columna de alumbrado público, falleciendo el conductor en el lugar. El gobierno aguarda la audiencia de conciliación tras la notificación de Cardama del inicio de un proceso judicial contra el Estado. La instancia en la justicia será en marzo, según declaró a Radio Monte Carlo el ministro interino de Defensa Nacional, Joel Rodríguez. Por otra parte, el senador colorado Andrés Ojeda cuestionó la reserva que estableció el Poder Ejecutivo sobre la denuncia por el caso Cardama. Otro legislador colorado, en este caso Robert Silva, apuntó a que hay un retroceso importante en materia educativa en el marco de la convocatoria a comisión permanente que le realizó al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, para el mes de febrero. El senador Sebastián Sabini enfatizó que el gobierno en materia de educación solo está cumpliendo con lo que dijo que iba a hacer en campaña electoral, dijo. Por otra parte, la intendencia de Cerro Largo invertirá 14 millones de pesos en el carnaval de Melo. La intendencia de Montevideo aplicó unas 470 multas por el uso irregular de las veredas entre noviembre y diciembre. En tanto, el movimiento ruralista Un Solo Uruguay entiende que el país está desatendido en la seguridad en el medio rural. En el deporte, a esta hora se enfrentan Boston River y Albion por la Copa de la Liga AUF Uruguaya en el Saroldi. El mismo estadio, desde las 21:30, se enfrentarán Juventud de las Piedras y Progreso. El lunes será el turno de Peñarol Racing a las 21:30 en el Parque Viera, también por la Copa de la Liga AUF Uruguaya. Desde las 21:00, este domingo se enfrentarán por la Serie Río de la Plata, Colo Colo y Alianza Lima en el Parque Viera. En el panorama internacional, el régimen cubano confirmó hoy la aprobación de planes y medidas para declarar el estado de guerra en respuesta al clima de tensión con Estados Unidos. En tanto, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció que liderará el comité de crisis tras los recientes acontecimientos en cárceles y los asesinatos de policías, asegurando: vamos a tomar decisiones contundentes para mantener la seguridad de la población guatemalteca. Noche fresca en Montevideo, cielo nuboso, 19 grados la temperatura actual. Vientos del sur sureste a 15 kilómetros la hora. Presión atmosférica 1019 decimal 3 hectopascales. Humedad 56%. Visibilidad 15 kilómetros. Algunos datos de otras zonas del país. En Colonia, cielo nuboso 20 grados. Durazno, algo nuboso 18 grados. Maldonado, nuboso 18. Rivera, cubierto 22 grados. En Rocha, cielo nuboso 17 grados. Para mañana, Inumer pronostica tiempo fresco a templado con cielo nuboso y periodos de algo nuboso. Comenzamos con el desarrollo de la información. Tal como lo adelantáramos en titulares, imputaron al hombre que se llevó por la fuerza a su hija tras amenazar a la madre con dos machetes en Solimar. Así es, porque la justicia formalizó la investigación contra este hombre que el sábado habría llevado a la fuerza a una niña amenazando a la madre con dos machetes en Solimar. Según la información oficial, el hombre fue detenido posteriormente por la policía en la zona del anillo perimetral de Montevideo. La niña fue localizada y rescatada, encontrándose en buen estado de salud. El imputado, padre de la menor, fue formalizado por reiterados delitos de violencia doméstica agravada, reiterados delitos de desacato agravado y un delito de sustracción y retención de un menor de edad del poder de su progenitora en calidad de autor. Como medida cautelar, la justicia dispuso 180 días de prisión preventiva y la prohibición de todo tipo de contacto o comunicación con la madre y sus hijos mientras continúa la investigación. En otro orden, encontraron el cuerpo sin vida del hombre que era buscado en el Río Negro. La víctima estaba con su familia en el puente Aguiar, sobre la ruta 26, en el límite departamental entre Cerro Largo y Tacuarembó, cuando una correntada lo sorprendió. Madre e hija lograron ser rescatadas, mientras que el sujeto fue ubicado por un pescador de la zona a más de 100 metros de donde sucedió el hecho. Nos amplía la información el colega José Luis Barbosa. Triste desenlace. Encontraron al joven desaparecido en aguas del Río Negro. Culminó así la búsqueda que se venía realizando desde las últimas horas. Hallaron sin vida el cuerpo del joven de 27 años que permanecía desaparecido en aguas del Río Negro a la altura del puente de Aguiar sobre la ruta nacional número 26 entre Tacuarembó y Cerro Largo. La información fue confirmada por fuentes oficiales y da cuenta de la localización correspondiente a unos 150 metros aguas abajo del lugar donde había sido visto por última vez. Allí estaba bañándose con su compañera y su hija cuando una corriente los sorprendió y los arrastró. Madre e hija pudieron ser rescatadas por personas que allí se encontraban y que realizaron los esfuerzos también para salvar la vida del joven, cosa que no se pudo concretar. El joven ha sido identificado como Gerardo Ribeiro Beltrán. Se inició a partir de allí, de inmediato, una intensa búsqueda en la que participaron bomberos del destacamento de Bichadero, departamento de Rivera, efectivos de la policía de Cerro Largo y los propios vecinos del lugar que colaboraron en forma solidaria en la zona. La tarea finalizó después de 48 horas con la ubicación del cuerpo sin vida del infortunado joven. Con gusto hemos informado desde Cerro Largo. Para Monte Carlo y el Gran Circuito Cori, les habló José Luis Barbosa. Muchas gracias. La temporada de cruceros es importante, más allá que el clima no dejó llegar a un par de desembarcos, dijo Edgar Silveira, director de turismo de Maldonado. En diálogo con Radio Monte Carlo, agregó que es una buena cantidad de ingresos que se derraman en el destino. La temporada de cruceros ha bajado en su cantidad de barcos, pero no en la cantidad de personas. Recordemos que varía, depende de los barcos. Hay barcos de superlujo que vienen con poca cantidad de visitantes y hay otros que vienen con mucha más. En esa ecuación hemos mantenido más o menos la cantidad de visitantes que nos vienen a visitar. Lamentablemente, por razones climáticas, un par de ellos no pudieron llegar a atracar. Recordemos que el puerto de Punta del Este no es como el de Montevideo, que atracan el muelle. En Punta del Este quedan a Borneo, como se dice, o sea, quedan anclados en la bahía, y la transferencia de los visitantes desde el barco hasta tierra, la hacen a través de los tenders, que son pequeñas embarcaciones que llevan de 100, 100 y algo de personas en tandas, ¿no? Entonces las condiciones climáticas que hubieron por la marejada, por la soleada y el mar de fondo, no permitió un par de estos desembarcos. Más allá de eso, la temporada de cruceros es importante, para nosotros es una buena cantidad de ingresos que deja, que derrama en el destino, y por lo cual siempre insistimos y trabajamos en conjunto, en este caso con el Ministerio de Turismo, para poder mantener y fidelizar las compañías navieras para que no abandonen este circuito, que al revés, que cada vez se incremente un poco más, a sabiendas de que igualmente el costo del circuito de los cruceros es generado por lo que cobran los puertos, tanto de Montevideo, Maldonado, pero también de Brasil y de Buenos Aires, que ahí es donde está el principal problema, porque el puerto de Buenos Aires, por un puesto de hidrovía, se encarece mucho el sistema. Entonces, por eso debemos de hacernos fuertes en que la demanda de los pasajeros pueda mantener vivo los circuitos de cruceros para nuestro país. Eso es una tarea en conjunto que llevamos adelante con el Ministerio de Turismo. Escuchábamos al director de turismo de Maldonado, Edgar Silveira. En otros temas, un solo Uruguay entiende que el país está desatendido en materia de seguridad en el medio rural. El vocero del movimiento, Norberto Pereira, apuntó a que esto debería doler dada la baja población rural que tiene el país. En diálogo con Radio Monte Carlo, agregó que se notan intenciones de llevar a la policía a los medios urbanos. También llamó a mantener los controles policiales y las comisarías locales en los medios rurales. Bueno, los números dicen que lo que tenemos más son abigeatos, ¿no? Y eso muestra claramente que estamos en un país en que, bueno, que estamos desatendiendo el medio rural. Eso debería dolernos y dolernos mucho, porque estamos justamente en un país con muy baja población rural, que le cuesta muchísimo involucrarse en el medio, y bueno, con estos datos, bueno, la gente se asusta más, ¿no? Con todos estos elementos planteados, ¿usted entiende que este gobierno está desatendiendo en general a la situación del campo, o que es una cuestión que se repite en los diferentes periodos? Yo diría que bueno, que no le podemos achacar a este gobierno ese tema, creo que se repite. Pero sí hay intenciones de sobre todo de evitar los piquetes policiales y llevar la policía a los medios urbanos. Eso nos duele y nos duele mucho. Hay que tratar justamente de que revertir ese proceso y que mantener esos piquetes policiales en el interior, mantener las comisarías locales y darle potestad justamente para que puedan recorrer la zona. Eso no es lo que está pasando. Escuchábamos declaraciones del vocero de Un Solo Uruguay, Norberto Pereira. Usted está escuchando el informativo Cori, junto a Radio Monte Carlo. 37 radios cubriendo el país. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, transmite CX20. Monte Carlo. 930 AM. La Super Radio. Quiero saber la temperatura. Quiero saber la temperatura. 19 grados. Muchas gracias, Monte Carlo. Yeah. Uruguay se informa con Cori y Radio Monte Carlo. 37 emisoras en todo el territorio nacional. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. En Informativo Cori llegan noticias del sector agropecuario. Presenta Banco de Seguros del Estado, junto al agro siempre. Vamos con el agro, buenas noches, Martín Olaverri. ¿Qué tal? Buenas noches, el gusto de saludarlos en esta jornada de domingo para actualizar la información vinculada a la actividad de los agronegocios. Vamos a hablar del mercado de haciendas. Mañana lunes vamos a tener la reunión de precios de la Asociación de Consignatarios de Ganado. Un mercado de haciendas que arrancó el año con firmeza, con tendencia a la suba en el precio del novillo. Un factor determinante, las lluvias. Hay zonas que están complicadas por la sequía y que naturalmente, si bien estas últimas lluvias aliviaron la situación, las secuelas van a continuar, indudablemente, sobre todo algunas zonas del sur y este del país. En general, en otras zonas, el panorama es bueno. No hay una gran oferta de ganado. El verano, además, es una época más complicada para la oferta de ganado de corral. El manejo en sistemas intensivos de producción de carne de ganado es más complejo que en el invierno por las elevadas temperaturas. Pero como decíamos, ¿cómo viene el mercado? ¿Qué ocurre con los precios? Hay una suba de valores en este momento, no hay una oferta importante. Mañana lunes vamos a tener la reunión de precios de consignatarios. Conversábamos sobre el mercado con Christopher Brown, director de Agrooriental. Y bueno, un mercado que la verdad que te diría que bastante, con una oferta bastante escasa. Obviamente que la suma de vacaciones más lluvias que por suerte llegaron a todo lo que es la parte sur del territorio, que era lo que estaba más complejo, por suerte llegaron lluvias muy buenas, que la verdad que habían partes que estaban realmente bien comprometidas con las lluvias. Y bueno, si sumamos esos dos factores, tres factores, creo que hace lo que el mercado esté como está, ¿no? Con muy poca oferta. Vamos a ver si ahora en la próxima semana, ahora ya como la gente se reintegre un poco, aparece algo más de oferta, pero la verdad que un mercado con muy poca oferta y con una industria que está bastante activa, presionando y disputando la poca oferta que hay disponible, y que hace que tengamos el mercado como está, ¿no? Con suba en lo que fue la última semana, subas moderadas, pero subas en fin, y con ¿qué precios, ¿no? Christopher, se manejan para novillo, vacas, vaquillona? Y la vaca te diría que desde 4.80 hasta 4.90 y algún centavo por arriba, lo que son lotes de punta y pesados. Y el novillo de 5.20 hasta 5.30 y algún lote de punta, quizás se pueda conseguir algún centavo por encima, pero está. La verdad que el novillo es una mercadería que hay, aparte de la poca flota que hay, te diría que el novillo menos aún. Así que, bueno, así como está un poco la cosa, entradas rápidas, alguna planta que está con preferencias por alguna categoría en particular, pero la verdad que un mercado bien interesante. Escuchábamos a Christopher Brown, consignatario de ganado, director de Agrooriental. Para Informativo Cori y Radio Monte Carlo, informó Martín Olaverri. Fueron noticias del sector agropecuario en Informativo Cori. Presentó Banco de Seguros del Estado, junto al agro, siempre. Muchas gracias, Martín. Ahora nos movemos al este del país porque la Intendencia de Cerro Largo invertirá 14 millones de pesos en el Carnaval de Melo. El Intendente Departamental Cristian Morel descartó la presencia de artistas internacionales que no estén vinculados a la fiesta popular, aunque confirmó a Escolas do Samba de Río Grande del Sur de Brasil. Morel explicó que se logró bajar el presupuesto respecto al del año pasado, que fue de 21 millones de pesos, al tiempo que puede seguir bajando el número según conceptos de publicidad y alquiler de mesas. Nosotros hemos comprometido en cambiar la modalidad de carnaval y dos cosas: no traer ni figuras que no estén vinculadas ni con la música ni con ningún movimiento cultural, y aparte figuras del extranjero que no estén relacionadas con música tampoco llegarían al Carnaval de Melo. Eso es lo que le prometimos a la gente, y la gente nos eligió a nosotros para gobernar el destino de este departamento, y uno tiene que cumplir con esas promesas. O sea que en realidad son figuras nacionales, sí figuras internacionales, podemos decir, como la Corte de Porto Alegre de Carnaval, la Reina de Belo Horizonte, una Escola de Samba que viene de Valle, Escola de Samba que vienen desde el lado de Brasil de Jaguarón. Ese tipo de espectáculos sí van a estar nuevamente, pero figuras internacionales que no tengan ningún vínculo con el carnaval, no. ¿Qué presupuesto maneja la Intendencia para invertir en lo que es el Carnaval de Melo? Bien, eso es una buena pregunta, porque debemos decir que hemos bajado una inversión del último carnaval, fue de 21 millones de pesos por parte de la comuna, y en este caso va a ser de 14 millones de pesos. Si bien los 21 millones de pesos y los 14 millones de pesos que vamos a invertir nosotros están expuesto a que el rubro ingreso por concepto de publicidad o concepto de comercialización de mesa es más o menos un 25%, el otro 75% lo tiene que hacer la intendencia, lo cual calculamos que vamos a andar rondando los 10 millones, 11 millones de pesos lo que estaremos invirtiendo. Escuchábamos declaraciones del intendente departamental de Cerro Largo, Cristian Morel. A nivel del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Desarrollo Social dijo que planteó en el diálogo social sobre la seguridad social la necesidad de discutir el financiamiento del sistema de cuidados. Gonzalo Sibila detalló que eso es necesario para atender las prestaciones relativas a cuidados permanentes y de larga duración. Reconoció también que hay mucha gente esperando respuestas de a nivel de cuidados en Uruguay. Seguimos trabajando muy fuerte en un plan de cuidados que logramos consolidar este año, y además en el marco del diálogo social también hemos planteado la necesidad de discutir el financiamiento del sistema para fortalecer las prestaciones que tienen que ver con cuidados permanentes, con cuidados de larga duración. Es un área en la que se ha hecho un trabajo muy fuerte y se va a seguir adelante. Sabemos que hay mucha gente esperando también respuestas de cuidados en Uruguay. Asumimos con una lista de espera de más de 7.000 personas para el caso del programa asistentes personales, pero realmente el esfuerzo en esta materia ha sido muy grande y hay también una etapa nueva de trabajo en este tema en la que esperamos novedades. Escuchábamos declaraciones del ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila. La inclusión social es el desafío permanente del INISA, dijo el director Daniel Radío. Añadió que educación, cultura, deporte y trabajo son los mecanismos para alcanzar esos objetivos. Radio enfatizó que el INISA no es un archivo momentáneo para delincuentes. Sí, los desafíos son los de siempre. INISA tiene en el nombre de la institución lo que para mí es el objetivo de todo el aparato del Estado, que es la inclusión social. Ese es siempre el objetivo de esta institución, y para eso nosotros creemos que los caminos es reafirmar el paradigma correccional, esto es apostar siempre a la rehabilitación. INISA no es un archivo momentáneo de delincuentes, sino que es un lugar que trata de cumplir con el artículo 26 de la Constitución, que nos mandata a rehabilitar. Y los caminos para eso que nosotros entendemos son siempre los mismos: la educación, la cultura, el deporte y el trabajo. Y por ahí es que, además de las medidas que la ley y la justicia establece, como es la privación de libertad, ¿no? Y esos son nuestros desafíos. Escuchábamos al director del INISA, Daniel Radío. En otros temas, el Movimiento de Participación Popular, MPP, alcanzó su octavo año consecutivo brindando clases de apoyo en diferentes asignaturas y ya alcanzó a 5.000 estudiantes. Según explicó la integrante de Gurises MPP, Eugenia Godoy, el objetivo de la iniciativa es acompañar las trayectorias educativas de los estudiantes, brindando apoyo para la preparación de exámenes y también para quienes cursan bajo la modalidad de acompañamiento pedagógico específico. Hace 8 años que Gurises MPP acompaña las trayectorias educativas de distintos estudiantes de educación media, motivados por esta idea que nos traía Pepe de que la solidaridad podrá con la codicia. Este proyecto de las clases de apoyo está orientado a estudiantes de educación media para acompañar sus trayectorias educativas, tanto de secundaria como de UTU, y lo que se hace es brindar acompañamiento para que puedan dar sus exámenes y también para aquellos estudiantes que cursan bajo la modalidad del APE. Esta iniciativa es gratuita, se da en un espacio colectivo y lo que motiva y lo que mueve es desde una lógica solidaria. En estos 8 años han pasado más de 5.000 gurises y gurisas por el proyecto, y lo que nosotros destacamos es que más allá de lo académico, de lo curricular, del examen, también se genera un vínculo con los gurises que, bueno, muchas veces cuando dejan una materia, cuando están ahí y están por tirar la toalla, esto genera un espacio de contención, un espacio seguro que hace que los gurises sigan estudiando. Entonces lo que nosotros valoramos de las clases de apoyo es que más allá del examen en sí mismo, también estamos acompañando sus trayectorias a la medida que los gurises se motivan a seguir estudiando. Si sos estudiante y querés una mano para poder aprobar ese examen, solamente te fijas en las redes de Gurises MPP, que hay un formulario de inscripción. Escuchábamos declaraciones de la integrante de Gurises MPP, Eugenia Godoy. Frutas, albahacas, choclos se han visto favorecidos por las altas temperaturas registradas en el país. Según informó a Radio Monte Carlo Alejandra Palante, vocera de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, esto genera una muy buena oferta en cuanto a calidad y precio. por el momento se encuentran con muy buena oferta y muy buena calidad y precios que, a pesar de la demanda que tuvimos con las fiestas, no sufrieron modificaciones de precios. Inclusive en esta semana que ya bajó un poco la demanda, bajaron un poco los valores de precios. Así que te podría decir que lo más complicado, y no tanto por la falta de agua, porque casi que todos los productores, al estar al ver la tendencia de que cada año cada vez hay menos precipitaciones, que van haciendo sus pozos, su tanque excavado, se van ayornándose con la situación, es que van teniendo. Pero el tema es eso, que si dentro de unos 10 o 15 días la falta de agua persiste, las fuentes de agua ya están en su límite, entonces ahí sí se podrían ver afectados productos que hoy tenemos muy buena disponibilidad, como lo que comentábamos, ¿no? Como albahaca y maíz dulce, que sobre todo lo que es el maíz dulce, el choclo, es muy demandante en agua, además de temperatura. Después, en lo que resta el resto de los productos, estamos viendo todo lo contrario, ¿no? Muy buena oferta de lo que tiene que ver hortalizas de frutos, o sea, tomates, morrones, eso está viniendo muy bien de calidad. También, al ser productos que se hacen bajo invernáculos, o sea, que no son dependientes de la lluvia, también los productores van teniendo como sus fuentes de agua casi que dadas para que el ciclo de los cultivos se cumplan. A no ser esto, ¿no? Que ya estamos también justamente entrando en lo que son los límites de las fuentes de agua, y todo está puesto en las próximas lluvias esperadas para el fin de semana, si no acontece, es probable que se vean problemas de oferta hacia finales de enero y no en estos próximos días, porque todavía las fuentes están como dando. En el caso de las frutas, cuanto más calor y menos agua, más dulces y más ricas están. Siempre se dice, y los vinos, ¿no? Los mejores vinos son aquellos años de sequía y de falta y buenas temperaturas, de falta de agua. Veremos qué es lo que pasa en febrero, que es la principal oferta ahí de uva, pero estamos viendo que la oferta de uva está viniendo muy bien, con buena calidad. Manzanas, espera, ya estamos empezando también con las primeras partidas de las cosechas de esta temporada. Duraznos, ciruelas, pelones, melones, sandías, está viniendo muy bien. Escuchábamos declaraciones de la vocera de la UAM, Alejandra Palante. Tiempo fresco, cielo nuboso, 19 grados, la temperatura tenemos en Montevideo. Para mañana, Inumet pronostica tiempo fresco a templado con cielo nuboso, con periodos de algo nuboso. Temperaturas extremas previstas, mínima 15 grados, máxima 23. Para el martes, se anticipa tiempo fresco a cálido con cielo claro y algo nuboso. Participamos en esta edición noticiosa. Informativistas Ignacio Barbosa y Matías Capec. Servicios Internacionales, Agencia de PA. Desde Cerro Largo, José Luis Barbosa. Agro, Martino Laverri. Producción, Ivana Vázquez y Enzo Ferrari. Operador, Damián Enríquez. Todos estamos en CORI. CORI, tan grande como tú lo quieras. Somos las radios de CORI, para llegar donde quieras y de la forma que quieras. El interior es grande, lo ponemos a tu alcance, a tu manera. Todos estamos en CORI, CORI es nuestro interior, tan grande como tú lo quieras. Todos estamos en CORI. CORI, tan grande como tú lo quieras. Uruguay se informó a través de la red de emisoras más grande del país. Informativo CORI y Radio Montecarlo.